La Retaguardia produce memoria, verdad, justicia, compromiso, oral y público. El programa de los juicios por crímenes de lesa humanidad. Fernando Tevele, Eugenia Otero, Paulo Giacobbe y la participación especial de Víctor Basterra. Oral y público. Nuestras causas. Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos, estamos comenzando una nueva emisión de Oral y Público. ¿Cómo estás, Euge? ¿Cómo va, Tevele? ¿Cómo va? ¿Bien? Bien, bien. Bueno, me alegro. Y lo tenemos por allí también para el comienzo del programa. ¡Qué emoción! Lo tenemos a don Víctor Basterra. ¿Cómo va, Víctor? ¿Qué tal, compañeras y compañeros? ¿Cómo andan ustedes? ¿Cómo está? ¿Bien? Bien, relativamente bien. Relativamente sin bien. Sin entrar en detalles. La humedad, lo que mata es la humedad, nunca mejor dicho, ¿no? Sí, la humedad y otras cosas. ¿Qué le pasa al patriarca de los pájaros? El patriarca, sí, bueno, de los pájaros. Justamente, el patriarca de los pájaros está afectado por toda la situación que se está viviendo. Uh-huh. Y la que se está por venir. ¿Qué se está por venir? Que nos toca de cerca. ¿Qué se está por venir? Y es un avance muy grande, un nuevo avance sobre las... Esas son las intuiciones que uno tiene, pero como uno tiene muchos años ya no son intuiciones, son casi... Ya son hipótesis sobre lo que sabes. ¿Eh? Ya son hipótesis sobre lo que... sobre la experiencia. Sí, exactamente, sobre la experiencia. Uh-huh. Exactamente. Claro. Uh-huh. Y es muy oscura digamos, el futuro. Uh-huh. ¿Qué te imaginás? ¿Te imaginás que la gente no va a resolver esto en elecciones, digamos? Que esa sensación que tenemos nosotros de que algo anda mal no es mayoritaria. Si es mayoritaria la sensación, decís vos. Claro, digo, tenemos elecciones parlamentarias pronto, es una buena oportunidad para que, si la sensación mayoritaria es que la cosa está muy mal, la gente vote en contra del presidente Macri. Y es lo que espero yo. Yo espero eso porque si no se pone un parlamento fuerte, el ejecutivo va a ser desastres. Uh-huh. Es lo que yo pienso. Claro, claro. Y sí, grave, sí. Hay como una... Más para el tema de derechos humanos. Hay como una sensación de que si logra superar a Airoso en un primer puesto, aunque sea por un voto, el macrismo, las elecciones parlamentarias, va como a subir la apuesta, ¿no? Y sí, absolutamente. Y... Ya lo hizo teniendo una minoría. Uh-huh. Bueno, y este desdoblamiento del peronismo seguramente va a ayudar a que Macri gane. Hay que esperar. El peronismo tiene sus oscuridades y también partes claras. Así que hay que esperar al 24, hasta los últimos minutos del 24. Hasta los últimos minutos. O sea, vos tenés todavía esperanzas de que haya algún tipo de unificación de listas. No sé si es tanto. No, yo creo que va a haber varios rajes de aquí para allá, cruces que se van a dar, pero eso hay que esperar. Yo no puedo anticipar nada porque no estoy en el armado. En el guiso, digamos. Claro. En el armado y nada, ¿no? Uno habla un poco de las experiencias anteriores y algunas historias que uno conoce, ¿no? Claro. Pero bueno, lo importante es que haya un parlamento fuerte que se oponga firmemente al que ahí pelee en serio por el tema de derechos humanos, porque uh-huh. se viene muy difícil la cosa. Uh-huh. Víctor, a que no propósito sea una declamación. No, claro. A propósito de algunos de los temas que venimos abordando desde hace tiempo aquí en Horario Público, vamos a meternos en dos ahora, que bueno, son dos sobre los que vas a poder dejar alguna opinión, como mínimo, ¿no? Una tiene que ver con la extradición que nunca llega de Mario Alfredo Sandoval, Churrasco Sandoval. Churrasquito. Churrasquito era. Churrasquito le decía. Churrasquito. Bueno, que se debió haber tratado hace un tiempito y se suspendió la audiencia que se iba a tramitar en Francia, donde se tiene que definir si es extraditado a la Argentina para que sea juzgado en la mega causa de la ESMA por delitos de lesa humanidad. Y el otro tema que vamos a abordar justamente es ese juicio que nunca termina, ¿no? Que es el tercer tramo de la mega causa de la ESMA. Para ambas cosas, convocamos a Carlos Loza, integrante de la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos. Carlos, ¿cómo estás? Bienvenido aquí Fernando Tevele, Eugenio Otero, y por allí anda Víctor Basterra. Bueno, un abrazo para todos ustedes, para Víctor especialmente. Siempre nos pasa esto. Un abrazo, cumpa. La gente lo saluda especialmente a Víctor, nosotros quedamos como de segunda, somos como... No, un abrazo a todos. Ahí está. A todos. A todos, sí. Mirá, sobre el primer tema, venimos con el tema de la extradición de Sandoval desde marzo del 2012. 5 años ya, más de 5 años, uh-huh. En que el juez argentino pidió la extradición de aproximadamente más de 600 personas. Sí. Y bueno, hubo un se trató esto en la Cámara de París, después pasó a la Cámara de Casación, que sería como una corte, como la Corte Suprema acá, y esta Corte de Casación lo pasó a un tribunal en Versalles para que hiciera el juicio de nuevo. Sí. Estamos en esta etapa y el primero de junio hubo una audiencia donde se postergó ahora para el 14 de septiembre. Bueno, es una maniobra claramente del gobierno francés que está encubriendo este genocida y obviamente lo único que tienen que tratar es un solo caso, que es el de Hernán Abriata, y bueno, se han demorado más de 5 años. Ellos no tienen que juzgar, no tienen que hacer nada, lo que tienen que hacer es aprobar la extradición. Claro. O rechazarla definitivamente. Bueno, evidentemente que la complicidad de Francia con todos los genocidios que hubo desde siempre, ¿no? Uh-huh. Francia es un país colonialista, y ha mantenido y ha alimentado al ejército argentino con sus teorías de la guerra de Argelia, ha formado a los cuadros militares que hicieron la represión en todos los golpes. Uh-huh. Y bueno, y se niegan a entregar a Sandoval. Por supuesto que tiene una gran protección. Nosotros en esta etapa hemos conseguido visibilizar el tema después de 5 años. Y bueno, su madre especialmente, Betty con 90 años. La madre sigue reclamando. La madre de Hernán Abriata. Uh-huh. Bueno, y casualmente la semana pasada fuimos a reconocer un escrito que había en una pared del altillo de ESMA, ¿no? El Capuchita. Y bueno, fuimos con su esposa, con nuestras compañeras que trabajan ahí, y bueno, reconocimos el escrito de él en la pared de Capuchita, y eso hace más doloroso todo el tránsito, ¿no? De la reparación, porque se sigue protegiendo un genocida. Claro, que era una marca que no se conocía en las paredes de la ESMA. El juez Torres, que está en la instrucción de la causa, decidió que se protegiera el lugar y que se recabara toda la información que pudiera haber de escrituras en las paredes. Y bueno, ahí ha surgido esta leyenda, que es la letra dirigida a la esposa de Hernán y obviamente la letra de él, reconocida por ella, y hay otras inscripciones. Entonces se está estudiando eso para ver cómo se vincula también, sirve para la investigación, por orden del juez. Y Carlos, ¿se entiende lo que intentó decir Hernán allí en la pared? Sí, dice, H.A., Mónica, te amo. Uh-huh. Ese es el escrito. Está bien, claro, está hay que verlo con luz porque si no, no se ve. Y bueno, estuvimos en ese lugar y dice precisamente eso. Ella reconoció, Mónica reconoció la letra. Y bueno, forma parte también de la prueba, ¿no? Porque está suficientemente claro de que somos varios los que estuvimos con Hernán en ese final, en esos finales de 76, ¿no? Él cayó el 30 de octubre, que probablemente fue trasladado el día miércoles 5, la madrugada del 5 de enero, con la pareja que estaba con él, Viviana Martini y Claudia Adua. Vos compartiste cautiverio con Arriata. ¿En qué momento de la ESMA estuviste? Y yo en el Altillo estuve desde el 22 de diciembre hasta el 1 de enero, y después me subieron, me encontraron hablando, me castigaron otra vez y me mandaron a Capucha, y el 6 de enero nos subieron a la madrugada con Rodolfo Piccini, el compañero que se suicidó, y se suicidó justo cuando comenzó este tramo del juicio, ¿no? El 5 de diciembre del 2012. Y nos subieron el 6 y esa madrugada nos liberaron. En ese momento en Capuchita no quedó nadie. Uh-huh. O sea, Hernán había sido trasladado un día anterior. Claro. Estamos charlando con Carlos Loza, él es integrante de la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos y es una de las personas que está constantemente, digamos, moviéndose para que no haya impunidad en la Argentina. Y estábamos hablando de lo que es la extradición a Sandoval. Me quedó alguna cosa dando vuelta de lo que vos decías y retomando incluso algo que charlamos aquí la semana pasada con Carlos Viñas, cuando hablábamos del caso de Sudáfrica, vinculado a Vildosa, ¿no? A la muerte posiblemente fraguada del represor Vildosa. ¿Estos tipos, cuando están en el extranjero, rearman su poder? ¿Tienen vínculos en el poder? Vos lo veías más como una política de Estado. Y si uno vincula a Sudáfrica y Francia, son países que siempre han tenido como marcados rasgos autoritarios, por decirlo de algún modo, ¿no? Pero es así, son políticas de gobierno. ¿Vos crees firmemente esto? Obvio, los gobiernos, como todos los gobiernos, responden a una clase social que es la burguesía, y la burguesía francesa y sus empresas han sido los que han instrumentado el colonialismo, la represión. Entonces nosotros tenemos desaparecidos, inclusive de empresas estatales francesas, desaparecidos en la Argentina, que trabajaban en la Renault, en Peugeot y otras empresas francesas que estaban acá en nuestro país. Tenemos comisiones internas y cuerpos delegados completos desaparecidos. No es que actuaron extraterrestres, no, los intereses de estas mismas empresas eran los que mantuvieron y mantienen a los gobiernos. El colonialismo en África es claramente una expansión de la burguesía francesa en lucha contra la burguesía inglesa. Uh-huh. Y sí, es una política de Estado, la protección de Sandoval es una política de Estado, porque este personaje ha trabajado, ha dado clases en la Sorbona, ha tenido un desarrollo de Superintendencia de Seguridad Federal, Coordinación Federal. Él pasó a la ESMA ya en el 76 y luego se fue en el 83 a Francia, se radicó allá, adoptó la nacionalidad varios años después y bueno, en forma ilegal también, fraguando sus propios antecedentes en la Argentina. Uh-huh. Y bueno, y ha trabajado en operaciones en Colombia, en la Argentina, eso. Ha traído a los paramilitares colombianos a dar charlas en el comando en jefe del ejército acá en la Argentina. Y bueno, cosa que cuando se descubrió esto, se suspendió. Esto lo denunciaron en Página 12 hace como 15 años más o menos, ¿no? Uh-huh. Es un hombre, evidentemente, de la inteligencia económica francesa. Claro. Y vos decías que la fecha para el nuevo tratamiento de su extradición es en septiembre, el 18, dijiste. El 14 de septiembre está prevista la nueva audiencia. La primera etapa era, que ya se desarrolló, que fue muy breve la audiencia,

Nos vamos a la Plaza de Mayo. Lo uno esto al primer audio que vamos a escuchar, porque la vamos a escuchar a Nora Cortiñas, que estuvo en reposo todos estos días. En realidad no podía ir a la plaza, pero ella no falta a la Plaza de Mayo. No dio las vueltas hoy a la pirámide, pero sí estuvo allí para levantar su voz. Y la primera mención tuvo que ver con la detención de más de 2 meses que lleva el referente huichí, Agustín Santillán, que está además en huelga de hambre y con un muy mal estado anímico, según me han contado al día de hoy. Nosotros pudimos charlar con Agustín hace algunos días, ¿sí? Pero me dice que, bueno, que está muy mal anímicamente. La escuchamos a Nora hablando de Santillán. Tenemos que decir que otra vez Agustín Santillán está en huelga de hambre. Hoy escuché a un chico formoseño de un huichí que habló en un programa que le dieron un espacio muy respetuoso, y de todas las calamidades que tienen, de estas que son las más graves, además no tienen agua potable, toman agua de lluvia. Además, el joven que habló pudo ir al colegio, pudo llegar a terminar el secundario y ahora no puede seguir más adelante porque está indocumentado. Argentina, siglo XXI, y no están documentados los habitantes de las provincias, especialmente los indígenas. Así que bueno, vamos a tener que hacer alguna campaña. Ahora vamos a ir la semana, la otra, dentro de 15 días con Pablo a Formosa, y les vamos a preguntar a ellos cómo quieren una campaña para que pidamos que sean documentados todos, cada uno desde el momento que nace. Entonces, bueno, porque realmente a mí me dio vergüenza, sabemos, va, que el gobierno había empezado y después Macri había prometido todo, después que lo engancharon a Félix con Macri para hacerle la propaganda, lo largaron sin cumplir nada de lo que habían prometido. Pero el agua y el documento no pueden privarlos a seres humanos, que no pueden ir a un hospital porque no tienen el documento. Todo tiene que hacerlo con el documento, no están documentados. Así que vamos a pensar, si juntamos firmas acá, a dónde. Yo creo que habrá que ir al Ministerio del Interior, ¿no? Para el tema de documentos. Vamos a ir juntando cada jueves y ir publicando y hacer volantes, ¿no? Pero algo hay que hacer. Bueno, allí Nora Cortiñas, entonces, comentando sobre la situación de los huichí y este pedido para que se hagan los documentos. Van a viajar con Pablo Pimentel. En realidad la delegación va a ser un poco más amplia, de organismos de derechos humanos. Seguramente habrá parte del encuentro Memoria, Verdad y Justicia que estará viajando. Y nosotros podemos ir ya, Euge, podemos decir, ¿no? Y la retaguardia también va a estar acompañando a los organismos de derechos humanos en su viaje a Formosa para hacer una cobertura especial de lo que ellos consigan allí. Escuchamos una segunda parte de Nora Cortiñas hablando de los despidos, de la intencionalidad del gobierno en las medidas que toma, y dijo que Macri y Scioli son socios y que hoy echaron a 770 personas de 2 fábricas. A ver. Es una calamidad. Y creo que hay una intencionalidad. Así como para votarlo a Macri hubo componendas y lo pusieron a Scioli, no fue casual. No. Son socios. Son socios. Entonces ahora van haciendo este juego macabro, gravísimo, que van empujando al pueblo a lo peor. No sé para qué, a dónde llegar, pero realmente la tristeza a la gente. Hoy, el día de hoy, echaron 770 personas entre dos fábricas. O sea que los empresarios privados, particulares, no les importa echar a la gente, porque si el gobierno echa y no paga la indemnización y echa tan descarnadamente, entonces los empresarios hacen este juego. La fábrica la trasladan a otra provincia, toman después gente precaria, ¿no? Y estos quedaron en la calle. Es una provocación, verdaderamente. Bueno, ahora se está preparando otra marcha. En vez de 500.000, tenemos que ser 1.000.000 de personas en la calle. Bueno, así que ese por un lado. Bueno, y es imposible leer el diario y no horrorizarse. Y no, yo les digo algo, no es horror. ¿No nos sentimos avergonzados los argentinos? Una vergüenza luchando años y años este pueblo. Haber tocado algunas cosas tocamos que reivindicaban la lucha del pueblo, ¿no? Y que ahora de un plumazo la saquen de esta manera. Es sí una provocación, y además ya les digo, no es bronca, es vergüenza. Es vergüenza de tener este país con estos gobiernos. Bueno, dura Nora Cortiñas en su intervención hablando de los despidos, entre otras cosas. Qué pena que no está Víctor en este segmento, porque la vamos a escuchar ahora a Nora hablando sobre la justicia transicional, un concepto que alguna vez Víctor nos explicó, varias veces Víctor abordó, que tiene que ver con una justicia que entrega verdad, pero no entrega condenas, ¿no? Nora dice que se está presentando un libro con el concepto que apoya el concepto de la justicia transicional, que significa el perdón para ella, y que además el libro está dedicado a Graciela Fernández Mejide. Le quiero decir que me llamó hoy una amiga, Verónica, que viene acá, abogada, que viene a la plaza, que ayer fue a la presentación de un libro en la Alianza Francesa, que hace la historia de un grupo que fue a África y trae la idea de la justicia transicional. Como que allá no estuvo el pueblo contento, pero lo hicieron. El libro está dedicado a la señora Fernández Mejide. Así que me imagino que ella en algún momento hará alguna campaña para esa justicia transicional, que el gobierno la daría tranquilamente. Así que preparémonos, porque si esto está circulando, es realmente peligroso. La justicia transicional es el perdón. La justicia transicional es el perdón, dice Nora Cortiñas. Con razón, ¿no? Además. Escuchamos ahora un nuevo tramo de lo que ocurrió en la ronda de las Madres de Plaza de Mayo, línea fundadora. Estos audios los ha traído Pablo Giacobbe, que se acaba de ir de aquí. Viene, deja el sobre, él viene todos los jueves, deja el sobre y se vuelve a su casa en bicicleta. De aquí a la zona sur de Gran Buenos Aires, viene pedaleando, nos entrega un sobre con papel madera, con los audios adentro, en cassette. Nosotros de cinta lo pasamos a digital y ahí lo estás escuchando en MP3. Ahora lo que vas a escuchar es a Victoria Moyano Artigas. Ella es nieta que ha recuperado su identidad. Es integrante del Centro de Profesionales por los Derechos Humanos, del CEPROD. Militante del PTS, habló sobre los despidos en PepsiCo. Bueno, es una fábrica de las famosas papas fritas Lays y bueno, lo que ya conocemos. Hay 600 familias en la calle. La empresa dice que es una empresa multinacional que gana, se podrán imaginar, millones y millones, porque es una multinacional a nivel mundial de primera línea, y lo que está diciendo es que tiene un problema de crisis económica. Entonces lo que quieren hacer es relocalizar la fábrica en Mar del Plata. Todos entendemos que en realidad Es una fábrica muy organizada, con trabajadores muy organizados, entonces lo que no quieren es eso, y entonces la excusa es que tiene una crisis, una multinacional de ese nivel, aducir crisis es bastante hipócrita. Lo que hicieron fue un lockout patronal ofensivo, dejaron a los trabajadores un día una nota y les dijeron, miren, vamos a hablar con el ministerio, y no pudieron entrar más. Así que en este momento los trabajadores están pidiendo, están en la calle, en los portones, y están pidiendo toda la solidaridad. Ya hay un montón de otras fábricas, estudiantes, todo, que se están solidarizando. Y bueno, empieza la pelea. Sabemos que es así, que no se resuelve de un día para el otro, y el ataque es muy grande, hay muchas mujeres. Ahí es muy conocida en la jurisprudencia argentina, incluso Catalina Balaguer, que fue quien se reincorporó como delegada, de hecho, en su momento. Bueno, están todos juntos peleando, así que estamos rodeando de solidaridad y están en la calle, y hay que dar la pelea. Ellas están con una predisposición importante, así que, bueno, hay que acompañarlos. Estamos hablando del juicio más importante de la historia judicial de Mendoza. Y lo recibimos de nuevo al doctor Pablo Salinas, uno de los abogados querellantes representando al Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos. Salinas. Nos reuniste en Mendoza ya. Sí, sí. Hace sí, rato. Sí. La formalidad indica que lo presentemos como uno de los abogados querellantes, pero en realidad podríamos. A ver, George Martin era el quinto Beatle. Digamos que Salinas podría ser el quinto rally público, tranquilamente. ¿Cómo va, Pablo? ¿Cómo estás? Bueno, muy bien. Dos generaciones menos. Dos generaciones más. Básicamente lo increíble es ver en el banquillo 40 personas y entre ellas 5 ex jueces y fiscales, ¿no? Y verlos a todos juntos. Haber conseguido la unificación de las causas, como indicaban ustedes, creo que es central, porque entonces simbólicamente y además en los hechos concretos los ve uno a todos sentados allí, a todos los que actuaron en el terrorismo de Estado, ¿sí? Y además hay un hecho simbólico enorme, porque bueno, a mí me hizo recordar a la imagen del juicio de Nuremberg, ¿no? Todos sentados los nazis ahí, ¿no? Eso me parece central, o sea, todo el aparato aquí con el aparato judicial que les servía para legitimar las torturas, legitimarles los secuestros, con eso ellos actuaban, y además, bueno, la opción, porque debía investigar el juicio sorsivo, debía impedir que asesinaran una persona, y en vez de hacer eso legitimaba el accionar de la octava brigada de infantería de montaña y de los represores, que justamente estaban sentados al lado. Fechas, tus mismas, da solo fechas. Tengo tú, yo estoy aquí. Yo pude, tú estabas allá. Pianista del gueto de Varsovia. Oral y público. Tramo finalísimo de Oral y Público. Lo vamos a hacer con más sonidos desde la ronda de las Madres de Plaza de Mayo, línea fundadora. Nos queda todavía un segmento de Nora Cortiñas, pero primero vamos a escuchar a Jorgelina, integrante de Vecinos por Campomar, para conocer la situación de este edificio que fue Fabricaciones Militares, que los vecinos denuncian hace bastante tiempo que fue un centro clandestino de detención, tortura y exterminio. Sin suerte, el otro día, hace muy poco tiempo, en realidad, exactamente, ya te digo, el 22 de mayo, durante los trabajos de remoción de terreno en la obra del puente Osorio Lacarra, se encontraron restos humanos. La escuchamos a Jorgelina, de Vecinos por Campomar. Hola, mi nombre es Jorgelina, formamos parte de la Comisión de Vecinos por Campomar y hace más de 4 o 5 años Nora nos acompaña en esta lucha. Bueno, el pasado 22 de mayo, durante los trabajos de remoción del terreno en la obra del puente Osorio-Lacarra, en el antiguo predio de fabricaciones militares de Valentín Alsina, Villa Jardín, Lanús, se encontraron restos humanos, interviniendo Gendarmería Nacional. Sin embargo, pasando los días, no solo no se frenó la obra, sino que no se sabe cuál fue la intervención judicial. Por todo esto y por la reivindicación de la memoria popular, que señala la presencia de un ex centro clandestino de detención, tortura y exterminio en fabricaciones militares, es que el viernes 9 del 6 de 2017, la Comisión de Vecinos de Campomar, junto con la Asamblea Permanente de los Derechos Humanos, APDH, presentaron una medida de no innovar ante el juez Federico Villena del Juzgado Federal número 2 de Lomas de Zamora. Al igual que en el predio de la fábrica de Campomar, también en esta zona se recogen muchos testimonios que ubican al barrio y en particular al predio como centro de accionar militar, parte del circuito CAMPS. Los vecinos que llegaron a jugar en los túneles subterráneos abandonados de la fábrica dan testimonio de encontrar lugares tabicados con elementos, con grilletes y espacios de celda. Aquellos trabajadores que trabajaron en la dictadura en el lugar escuchaban gritos de las torturas mientras los niños del barrio se encontraron los cuerpos en los basurales y a la vera del riachuelo. Cantidad de vecinos conocen esta historia y la de los cuerpos que eran quemados en los hornos de fundición. Además, en un barrio que fuera sitiado por CAMPS durante semanas en mayo de 1978. Pese a toda esta evidencia, nunca hasta hoy llevada a la justicia, el hallazgo de restos humanos, la obra no se detuvo, sino muy brevemente, y los túneles a los que hacemos referencia fueron tapiados. En el distrito de Lanús, los organismos de derechos humanos contabilizaron que en el periodo de la última dictadura militar se produjeron 400 desapariciones, casi 10 personas por kilómetro cuadrado. A partir de allí, testimonios tras de más de 40 años, silencio. Bueno, lo que piden allí los vecinos por Campomar es que haya una investigación arqueológica en la totalidad del predio de fabricaciones militares antes de continuar con la destrucción para la urbanización del barrio. ¿Ustedes entienden lo que dijo el valor de lo que nos dijo Carlos Loza hoy cuando hablaba de este testimonio que Hernán Abriata dejó en la pared de la ESMA para su esposa? Tantos años después, y se ha podido acceder a ese testimonio grabado, marcado en las paredes de la ESMA a través del paso del tiempo, porque entre otras cosas el juez Torres ordenó que se revisaran de nuevo las paredes con luces especiales, porque obviamente el tiempo ha hecho lo suyo en ese lugar, es un lugar muy húmedo además, pero mientras en algunos lugares se sigue investigando y se sigue buscando pruebas de este estilo, en otros lugares se avanza sin más, ¿no? Bueno, claramente la ex Campomar, que está denunciado desde hace mucho tiempo por los vecinos como un posible centro clandestino de detención, tortura y exterminio, bueno, ahora que se han encontrado restos, habría que frenar todo y hacer una investigación pertinente allí, ¿no? Veremos qué responde la justicia al pedido de vecinos por Campomar. Último audio desde la ronda de las Madres de Plaza de Mayo, línea fundadora, antes de irnos, es cortito, es Nora Cortiñas invitando a las jornadas culturales por los 15 años de los crímenes de Darío Santillán y Maximiliano Costecchi. El domingo y el lunes 26. Los esperamos y caminaremos juntos, recordaremos, seguimos pidiendo justicia. Hay un juicio, tarda mucho. El día 25 de junio, a partir de las 13, jornada cultural hasta la noche, vigilia, y luego el 26 es corte de puente. Así que ahí subimos y nos quedamos hasta a la mañana. Bueno, estaremos allí haciendo una producción especial que formará parte de un programa especial que vamos a sacar al aire la semana que viene sobre los 15 años de los crímenes de Darío y Maxi en la estación que hoy lleva su nombre, sus nombres y que va a hacerse la jornada cultural y la vigilia, esperando para subir al puente el día 26, aquella subida que no se pudo dar el 26 de junio del 2002 porque la policía cortó y reprimió de la peor manera. Nos vamos, nos encontramos la semana que viene para seguir haciendo horario público. Gracias por haber estado ahí soportando este programa que tiene material denso, pero que sin dudas nosotros pensamos necesario. Chao. Memoria. Verdad. Justicia. Compromiso. Nuestras causas.